radiosemilla.com.ar. La tierra se respira. La tierra se toca, se siente, se piensa. La tierra se comparte, la tierra se trabaja. La tierra es nuestra. La tierra nuestra es prácticamente, bueno, nuestra tierra de mucho tiempo. Y la tierra es todo. La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada. Para nosotros es la vida. Es a donde nosotros estamos en pleno contacto con la constelación de la estrella, la tierra, el cosmos y el universo, en todos los espacios. A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. Escuchame, en esta tierra donde vos alzas un palito de esto y lo tiras así para atrás y si cae parado, te puedo asegurar que en un mes se le sale hoja. Que es tan bendita la tierra que no sabemos mirarla. Por ejemplo, la tierra es la que nos brinda todo. Por más que nosotros la cultivemos, la trabajemos, pero ella nos da el producto. Si vos no estudias, ¿qué podés aprender? Nada, ¿no es cierto? Entonces, si no la trabajamos, la tierra no tiene nada. Le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya, aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Entonces, si estamos, la trabajamos con amor y fe, vas a conseguir algo. Es lo mismo que un amor, ¿no es cierto? Ay, madre tierra, no te demores, y el campesino a cielo abierto, dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre. Mi abuelo hacían las comidas así, por ejemplo. Nosotros hacemos cebollas todos. Yo, gracias a Dios y la Virgen, yo sé hacer todo. Menos robar ni mentir. La gente está podrida de los versos del periodismo, de los gobiernos de turno, y ellos que vivieron toda su vida, que pusieron el lomo, que se reventaron ahí, no tienen derecho a nada. Yo me crié trabajando la tierra, sembrando trigo, que ahora no se oye decir cómo se sembraba el trigo, la alfalfa, cómo se producía la alfalfa, cómo se producía una era de cebolla, todo eso. Esas cosas lo aprendí yo cuando en vía de mi nuestra madre. Nosotros nos ayudábamos hace mucho, por ejemplo, entre todos los vecinos, como las llamadas mingas. Nosotros en el campo, por ahí a veces se confunde, ¿no? Dicen el campo, y miran a los grandes ojeros. Pero nosotros somos campesinos que cuidamos y mantenemos la tierra viva, sin contaminarlos. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. El gringo antes no era tan ambicioso. Me desalojaron dos veces, me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Así que ahí estamos, peleando por eso, y hace 6 años. Estoy en un rancho, en el monte, en un rancho. Así que ahí estamos, esperando alguna vez que nos den la tierrita para que me den lo que es mío, la tierra. Ahí estoy esperando, y ahí me quedé esperando. Pobrecita y mitonada, y mitonada. Escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estábamos escuchando La Gramilla de Madre América Latina. Bien, muy buenísimo. Bien. Ahí y la... recién compartíamos la sección Voces de esta Tierra, compuesta de audios del colectivo América Profunda. Exacto. Sí, en audios, este caso sí. Sí, en este caso sí, son audios, testimonios que hicieron, que hizo este colectivo en un material que se llama Madre Tierra. Es un CD que lo que hace es como recuperar crónicas, historias de gente que está laburando con la tierra justamente, y nosotros tenemos ganas de compartirlo, así como vamos a seguir compartiendo otros materiales de quizás de otras experiencias de otros colectivos. Exacto. Mm-hmm. Exacto. Recordemos a los oyentes habituales que América Profunda es la gente con la que hablamos la semana pasada, la experiencia que recorre el país y con intenciones de recorrer todo el continente, recolectando testimonios, experiencias y volcándolas en su sitio y compartiéndolas para que todos podamos acceder a ellas, ¿no? Experiencias sí. de medios de comunicación, experiencias de medios de comunicación, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Uh-huh. Pueden acceder a los materiales que tiene América Profunda a través de americaprofunda.blogspot, y si no, también los pueden contactar por Facebook, que es América Profunda, y nada, se contactan con ellos. Si necesitan audios, esto va para las radios o para cualquiera que esté interesado, los compañeros se los envían o mismo los pueden descargar desde su blog. Así que nada, la verdad que hacen un laburo muy muy interesante, más que valioso, para compartir, escuchar, difundir. Así que bueno, me encantó esta sección de Voces de esta Tierra. radiosemilla.com.ar